Buenas noches, escuchantes. Buenas noches, oyentes, seguidoras de podcast, de directos y diferidos. Buenas noches, televidentes, audiencia impenitente. Buenas noches, suscriptores y sindicados a webs de información y contrainformación. Buenas noches, tuiteras, facebookeros, que os enredáis en los espacios virtuales y virtualmente sociales. En definitiva, buenas noches y bienvenidas todas aquellas personas que hacéis uso de la libertad de expresión y del derecho de recibirla. Aquí da comienzo una noche más, la revuelta nómada. Esta noche cerramos el ciclo dedicado al periodismo y la comunicación. Y lo hacemos entrevistando a periodistas curtidos en mil batallas mediáticas. Pero sobre todo con personas que entienden, viven y ejercen el periodismo desde la militancia. En primer lugar, conversaremos con Maite Garrido, compañera, amiga y hace unos años también Irolita de Pro. Hoy con ella desde Madrid hablaremos sobre la revista Números Rojos. Un proyecto autogestionado y crítico de análisis desde la izquierda, con periodistas que quieren dignificar su oficio en el ocaso de la prensa en papel. Y sin marcharnos de la capital del estado, nos acercamos al periódico Diagonal de la mano de Gonzalo. Este compañero del periódico Diagonal, un periódico que mantiene desde hace años el pulso por ofrecer un proyecto informativo asambleario, colectivo y en papel, además de difusión quincenal y estatal. Todo un reto en la era de la virtualidad y la masificación de contenidos. Y en nuestro espacio para las colaboraciones, contaremos esta noche con Lita desde su choco, que nos hablará del duelo, el dolor de la pérdida y las dificultades que tiene esta sociedad para sobrellevar y asimilar la muerte y la pena por las personas que ya no tenemos entre nosotras. Y la segunda colaboración de esta noche será la de Lucho Pérez, amigo y también compañero de días de radio en Irola Irratia. Pero Lucho también es autor del libro Catarsis Rocksteady, la era dorada de la música jamaicana, una crónica sentimental. Y con esa pasión suya como excusa, nos dejará comentarios y acordes armoniosos de esta música, tan ligada al pulso vital de un país como Jamaica. Estos son los contenidos de la Revuelta Nómada, tercera edición del ciclo Periodismo y Comunicación. Podéis encontrar más información sobre este programa en Irola Irratia, www.sindominio.net/irola. Y también, como no, en el blog ucronías.org, ucronías.org. Allí dispondréis de información complementaria, las entrevistas también en bruto y todos los programas que se han hecho hasta ahora y en ediciones anteriores de este proyecto vital que es el mío y es el vuestro, de David V, por ejemplo, en Nómada, Sociedad Imaginaria, etcétera. Esta noche escucharemos música de La Lupe, de su disco El Laberinto de Pasiones. Pero sobre todo escucharemos a David La Baldosa Flotante y su último disco, Las Aristas del Precipicio. Os dejamos con él y seguidamente con Lita en su choco hablándonos del duelo y el dolor. Y la muerte. Imaginar la tierra de otra manera, no olvidéis. Nadie le ha dicho en la escuela, nadie le ha explicado. Pues tampoco nadie explicó a su maestra que el corazón no está en un lado. Yo no sé quién cuida a los cuidadores, yo no sé quién juzgará al juez. Y sé que los horrores son tan reales, por eso soñadores no olvidéis. Nadie le ha dicho en la escuela, nadie le ha explicado lo que vale el tiempo y lo que vale este bendito cuerpo que tenéis ahí sentado, tan acostumbrado a timbres y a sirenas y a actuar como si el que está al lado fuera a quitarme la cena y yo lo mando fuera y saludo a la muerte y busco otro modo de hablarte y de verte. Caribia, Trivisiri dará, Bradiresa, Braikiraosa, Mrimjiri, Sidaro, Kidaro, Sidirela, Rumbiraki, Sidaro, Kibakidara. Parisi, the place to be, Paris, Kiribia, la Kiriara, Kirisa, Diraro, Santillera, Brandilabu. Euskal Herrian betidanik hildakoekiko begiramena berezia izan da. Horren inguruko erritu eta sinismenen artean, hilmesa garaian etxeko andreak zenbait eskaintza egiten zizkien jarlekuan etxeko hildakoari. Olatak deituriko ogiak edota kandelak eta eskogixor ala bildumena deiturikoa. Hau gizaki itxurako ohol landu bati inguratuta dagoen argizari bat da. Honen bidez, argia eskaintzen zitzaion hildakoari. Iluntasunaren mundu horretan, argia beharrezkoa zela uste baitzen. Gizakiaren heriotza, herri sinismenean fenomeno natural legez hartzen da oroar. Baina zenbait kasuetan, lurreko bizitzatik beste mundura joateko ordu horretan, jeinu baten eragina ikusten da. Arima batzuen bila dabilen eta heriotza dakarren pertsonaia mitologikoa herio da. Heriotza. Herio hotsa. Hor dago herio gure momentuaren zain. Izan bagarelako eta izatearen urrengoari atea zabaltzeko. Heriotzak norbait berekin eramaten duenean, hildakoaren ingurunean huts bat sortzen da. Zegoena ez dago, eta ez da sekula gehiago egongo. Zena ez da, eta ez da izanen ere. Ez baita bizirik jarraitzen duten inguruneko pertsonen bihotz eta oroimenean. Orain, Maialen Lujanbiok laguna zuen Felix Inurrategi Mendizalea hil zenean botatako pertsoa entzungo dugu, eskutitzarena. Zure lagun min bat hil zen joan den astean Himalaian. Gaur jaso duzu berakandi bidalitako postala. Hiru berso nahi duzu neurri eta doinuen. Zure lagun min bat hil zen joan den astean Himalaian. Gaur jaso duzu berakandi bidalitako postala. Hiru bersotarako gaia. Kaixo Maialen zer moduz, oroimena daukatzugan, presente zauzkadalako nere mendi abenturan, zorionean gabiltza mendiarekin loturan, badakizu beti gisa naita ezinaren mugan, makaluko gailur horrek gu jartzen gaitu liluran, etzirako egongo gera gailurarekin joskuran. Artzazu musu bero bat, jarri konfiantza gugan, zein bero zen musua ta, nik zeinen hotz hartu dudan. Egin nahi dut baina, ez egitea obeda, malkoak jausiko dira, bestela postal gainera, ta korritu ta borratu, hemengo musu eta zera intzirik hasi nahi baina ni joa aguantatzera imaginatu dezaket kanpo base hartan bera bere ilusio ta amets guzia joan da gainbera ikurriñarekin joan nahi zazpimilako batera ta orain makalun dago eriotzaren bandera. Irratiak eman zuen elur jausien abisu, baina zuk ametsarekin horren beste kompromisu, bazendun ta olakotan egoskor bat dirudizu, aurrera segiko zendun beti egin dezu berdintxu, bizitzan ilusioa erioren paradisu, gero arte esaten ere ez didazu utzi aizu, ta zuri azken hitz batzuk esan nahiean naukazu, karta bat egingo dizut, akaso jasoko dezu. Galera esanguratsu baten aurrean egin beharreko egokitzapen prozesuari deitzen diogu dolua. Dolua, latineko dolum etik dator, eta mina edo pena esan nahi du. Ez nola nahi ez, gertuko pertsona baten eriotz batek bihotzean utzitako huts horri egokitzeko egin beharrekoen artean, pertsona horri betiko agur esatea baita. Eta horrek atzekabe handia sor dezake edonorengan. Dolua prozesu aktiboa da. Doluan dagoen pertsonak hainbat erabaki eta aldaketa burutu behar baititu galerara egokitzeko. Eta prozesu individuala da, banakakoak aurre egin beharrekoa. Baita soziala ere, ingurukoak, gizartea, kultura barne hartzen dituena. Gizarteari dagokionez, eriotzaren gaia tabua dela begibistakoa da. Gustu txarrekotzat hartzen da olako gaien inguruan hitz egitea. Are gehiago aurredo nerabeen aurrean, hauei eriotzak eragin diezaieken sufrimenduaz babestu nahirik edo, iskutatzen diegun gaia da. Eriotza ahoan ez izateagaitik, haien bizitzatik esabatua ahalko bagenu bezala. Begirada bat botatzen badiogu eriotzaren gaia eskoletan nola lantzen den ikusteko, Philip Agries teorikoak esaten duenarekin akordatu algara. Honen arabera, gaur egun eriotzaren gaia debekatu eginda, aurreko mendean sexuaren gaia debekatu egin zen bezala. Kontingentzia, amaikortasuna, sufrimendua eta eriotza, baita porrota eta galera orokorrean, ez dira mendebaleko gizakiaren ideien sistemaren parte, bere mundu ikuskeran ohar ezeroso eta arrotzak baizik. aurreko evidentziak ez du galarazten aurretan erabeek zineman eta telebistan eriotza eta sufrimendua begiztatzea. Beti ere urruneko gertaera bat bezala hauteman ez noski. Potx eta Herrerok esaten dutenez, hezkuntzaren filosofo eta pedagogo batzuk, amaigabetasunaren pedagogia egiten ari garela diote. Ez dugu barne hartzen ez porrota, ez sufrimendua, ez ta heriotza ere gure heziketa proiektuetan. Aur eta gazteak oso gutxi prestatuak daude ekidin ezinezko eta mingarria denaren aurrean. Bizitzea heriotzerantz doan bidea ibiltzea da. Heriotzaren kontzientzia izatea bizitza hobeto eta bete-betean bizitzeko giltza da. Gauzei dagokien garrantzia ematen, eta existitu erantzunkizun kontzienteago batek ematen duen zentzuarekin. Horra hor, pedagogiaren esparruan lan egiten dozuen pertsonek aurrean duzuen erronka. Horra, heriotzaren gaiari eskolan zelan heltzeari aurrean hartuko duzuen jarreraren erantzunkizuna. Hau ez jorratzea erabakitzen baduzue ere. Lana egiteko badagoelako, ona liburu baliagarri batzuen aipua. La muerte y su didáctica, manual para educación infantil, primaria y secundaria, A. de la Herrán Gasconek eta M. Cortina Selvak egina. La muerte y el duelo en el contexto educativo, C. Potx eta O. Herrerok egina. Eta Los niños y la muerte, Elizabeth Kubler-Rossek egina. Besterik gabe, gure litaren txokoak be, bizirik dagoen gauza guztiak bezala, bukatu behar du eta, holaxe, gure txokoari amaiera heldu zaio. Eta hori gertatzen den guztietan bezala, agur esan behar dugu. Horretarako, abesti batekin joango gara, guztientzat ezaguna dena. Salvadorren heriotzean abestia dugu. Salvador bertsolariari eskainitako kantu unkigarria da, Xabier Letek idatzi eta grabatu zuen hau. Bertsolari maitatua izan zen Salvador, eta bere omenaldian bihotzekoak emanda hil egin zen. Erramun Martikorenak abestua entzungo dugu, eta datorren urrengo batera arte, zuen irrati maitatuenean elkartuko gara, Irola Irratian, FM-ko 107.5-ean, Revuelta Nómada saioan. Agur eta ondo bizi! Adiskide bat bazen, orotan bihotz bena. Poesiaren egoe, sendimenduzko bertsoe, kantzaldatzen zutena. Plazetako kantari, bakardadez josia. Hitzen lioa iruten, bere barnean irauten, oinaz ez ikasia, ikasia. Horroitzapen den gerora, iesetan joan intzana. Nunago, zer larretan, gure peleko hartzaina. Mendie galetan gora, horroitzapen den gerora, iesetan joan intzana. Esia urraturik, libratuen kanta. Lotura guzietarik, gorputzaren mugetarik, aske senditu nahiri. Azken atxauela, bertsorik sakonena. Inoiz esan ezin diren estalitako egien, oi juri bortitzena, bortitzena. Ixetan joan itzana. Nonana, zer larretan, gure peleko hartzaina. Mendie galetan gora, horroitzapen den gerora, ixetan joan itzana. ¿Qué ganas tenía de poner una canción de La Lupe, buscar una excusa? Y bueno, que menos que hablar de la fiebre del periodismo militante, por decirlo de alguna manera. Y bueno, esa fiebre es una fiebre que tenemos algunas personas, y entre ellas yo creo que, si me permite mi querida amiga compañera Maite, yo creo que ella también está infectada por esta fiebre. Muy buenas. Infecciones hoy en día. Esta es una de las fiebre. Esta es una de las buenas, ¿no? Podríamos decir. Esta es una fiebre sana, sí, señor. Uh-huh. Bueno, esta voz que escucháis desde el otro lado del teléfono es Maite Garrido, compañera, amiga y Lolita también durante muchos años, si no recuerdo mal, Formas Cambiantes. Sí. Y otras aventuras radiofónicas en la Irola. La verdad que da un gusto volver a esta casa y hablando contigo, además. Aquella sociedad imaginaria que había en los años universitarios. Sí. La verdad que me hubiera gustado estar en persona porque, bueno, mi voz telefónica proviene de Madrid y me hubiera encantado estar ahí en la Irola contigo, de cuerpo presente. Pero bueno, es un gustazo hablar contigo de periodismo y, bueno, de lo que tú quieras. Muy bien, pues sí, vamos a hablar de periodismo porque Maite, además de su recorrido aquí en este medio libre, pues bueno, ha tenido diferentes recorridos también en otros medios, pero hablamos con ella en particular porque está embarcada en un proyecto de revista que se llama Números Rojos, un proyecto autogestionado, crítico y de análisis desde la izquierda con periodistas que quieren dignificar su oficio en el ocaso de la prensa en papel. Esto es me he aprovechado un poco de la información que teníais por ahí en la web. Uh-huh. Y bueno, antes de entrar al tropo a hablar de qué es esta revista, vamos a escuchar un corte de un vídeo que está en la página web de la revista, que de alguna manera un poco explica este inicio de una manera así pequeñita y concreta. Vamos allá. Una revista de izquierdas y en papel con la que está cayendo. ¿Pero a quién se le pudo ocurrir esto? Pues, ¿de verdad quieres saberlo? Hace un año 4 periodistas y 3 diseñadores se juntaron en un bar, donde se gestan las mejores ideas, y comenzaron a hablar de los temas que les inquietaban, que eran muchos. La cosa estaba calentita. Y así, entre reuniones eternas, debates internos, arduas decisiones y muchas cervezas, sacaron el primer número de Números Rojos. Hay algo que no entiendo. No hay publicidad. ¿De dónde sacan el dinero? ¿El dinero? Buena pregunta. Tuvieron varias ideas. Pero estaba sin fondos y en pleno rescate. ¿Y por qué no...? Pero si todavía no existía el Eurovegas. Hasta que dieron con la idea. Una web en la que las personas interesadas en el proyecto pudieran hacer una pequeña aportación, como un mecenazgo. Así reunirían el dinero y Números Rojos sería parte de todos. Pero no lo hicieron solos. No. A esta locura colectiva se sumó mucha gente. Pero sobre todo, sale adelante gracias a los lectores. Vamos, que sin ellos no son nada. Y gracias a todo esto, un año después, continúan en la calle. Bueno, ahí estaba ese vídeo en el que, como esto es la radio, no hemos podido ver algunas de las imágenes que divertidas que tienen que ver con esos comienzos difíciles. De conseguir dinero, que eso era el quebradero de cabeza. De, bueno, pues esa comicidad, de esa idea de asaltar un banco o de jugaroslo todo al blackjack en el Eurovegas. Sí, sí. Pero bueno, luego hablaremos un poco de esa parte de la financiación que, uh-huh, por suerte o por desgracia, bueno, más que por desgracia, pues es una parte vital a la hora de lanzar un proyecto como este, pero sí que hay una parte que a mí me late más de comenzar a saber de vuestro proyecto, que quizá en el vídeo no aparece, que es ¿por qué? ¿Por qué esta revista? ¿Por qué lanzar un proyecto en papel? Como decía antes, que decíais vosotras mismas, en este momento del declive de no solo del papel, sino también estando el periodismo pues en juicio, por decirlo de alguna manera. Sí, totalmente. Bueno, la verdad que primero hay que situarse que todos estos acontecimientos están enmarcados en el 2011, justo con el 15M, con el estallido del 15M. Uh-huh. Esto no quiere decir que la revista Números Rojos sea producto del 15M, pero sí que fue una consecuencia necesaria. Estaban pasando muchas cosas, bueno, los tiempos eran y siguen siendo muy convulsos, y nosotros como periodistas sentíamos la necesidad de contar lo que estaba pasando, de analizarlo, de hacer una crítica, y no encontrábamos el medio. En aquel entonces todos estábamos trabajando, éramos 7 personas y todos estábamos trabajando en diferentes trabajos y medios. La mayoría de nosotros estábamos en una revista de estilo de vida que desde luego pues no tienen cabida a los temas ni económicos ni políticos. Entonces, bueno, teníamos muchas charlas, hablábamos de temas y hablábamos todo el rato hipotéticamente de una revista en la que, bueno, pues la que podríamos volcar todos los temas que nos interesaban y nos preocupaban. Y bueno, así surgió un poco la idea de, bueno, pues si tenemos este impulso, ¿por qué no vamos a hacer una revista? Y que fuera en papel, que mucha gente nos lo ha dicho, ¿no? Pero estáis locos, en papel, ¿cómo puede ser? Sí. Yo creo que también tiene que ver un poco de la tradición de la que nosotros veníamos. Veníamos casi todos, bueno, habíamos hecho radio algunos, muchos sobre todo periódico, mucha prensa escrita. Pero en ese momento, como te he dicho, veníamos de una revista que era en papel, de estilo de vida. Entonces lo que queríamos era hacer exactamente el diseño que tiene una atractivo, que tiene una revista de este tipo, de estilo de vida, pero con contenidos políticos. Y nos decantamos por el papel porque era lo que más conocíamos y porque era lo que más nos gustaba. Y porque bueno, algún que otro por ahí ya nos ha dicho que éramos unos románticos del papel. Uh-huh. Y bueno, y lo seguimos siendo, de hecho. Entonces, bueno, después de lanzarnos a decir, venga, vale, vamos a hacer esta revista sin papel. Bueno, pues fue mucho trabajo previo y esto fue en mayo cuando más o menos decidimos y hasta tuvo que pasar todo el verano y hasta octubre, noviembre, ya no me acuerdo cuándo salió el primer número, creo que fue en octubre, sí, pues de ahí ya salió el primer número. Y bueno, si quieres ahora te cuento toda la odisea que fue conseguir el dinero para empezar. Pues sí. Sigamos por ahí. ¿Cómo conseguís? Porque claro, no es nada barato lanzar un periódico en papel. Digamos que internet sí que, bueno, pues es fácil y baratísimo, hasta gratuito. Pero ¿cómo hacéis toda esta aventura de conseguir este dinero? Además, bueno, la revista tú la conoces, es un papel que tiene calidad y los diseños pues están a todo color. O sea, quiero decir que no es un papel de periódico, no es en blanco y negro. O sea, que tiene lo que más caro, desde luego, es la imprenta. Uh-huh. Pues inicialmente pusimos nosotros, las siete personas que éramos, pusimos un dinero de base. Nos constituimos como una asociación cultural y pusimos cada uno 800 euros. Entonces eso ya era 5.600 euros para lanzar la revista. Y en el siguiente número, bueno, hicimos una fiesta para que nos conociera todo el mundo. Uh-huh. Intentamos, aunque éramos un poco anacrónicos, pero también intentamos utilizar las redes sociales. Entonces, bueno, decidimos utilizar el crowdfunding para sacar el segundo número. A través de la plataforma Lánzanos pusimos el vídeo. No este que has puesto ahora en el audio, era otro vídeo, y contamos un poco la idea que teníamos del proyecto, que queríamos sacar adelante, y aparte que ya estaba en la calle el primer número. Y la verdad que hubo muy buena respuesta y conseguimos 3.000 euros más para sacar el segundo número. Entonces digamos que ya el empujón para seguir editando números es trimestral la revista, cada 3 meses ya lo teníamos. Y bueno, a día de hoy han pasado 3 años ya de eso. Seguimos teniendo dinero para imprimir la revista, pero en ningún momento ninguno de nosotros, ahora somos 5 personas, uh-huh, 2 de ellos se tuvieron que marchar, ninguno de ellos vive de esto, ni remotamente. Sí. O sea, nosotros que somos los socios fundadores, por así decirlo, pero ni todos los colaboradores que trabajan en Números Rojos, que son un montón, ya no solo periodistas, diseñadores, ilustradores, gente que nos ayuda con las redes sociales o puntualmente para una charla, o sea, toda esa gente lo hace pues como nosotros, pues por pura militancia periodística. Uh-huh. Y sí que es algo admirable la parte esa de no solo de la creatividad y la vistosidad y la calidad del papel y de esos diseños, esas ilustraciones, sino que bueno, cómo conseguir toda esa red de contactos y de personas desde un proyecto que acababa de nacer, porque ya desde el primer número se veía esa calidad y esa creatividad en la maquetación. Hombre, hay que decir que 2 de nosotros tenían mucha mucha trayectoria periodística. Uno de ellos en concreto había estado muchos años en Diario 16, el extinto Diario 16, y otro de ellos había estado en El Mundo. Entonces ya esa red de colaboradores un poco más importantes, uh-huh, pues la tenía hecha. Es verdad que por nuestras páginas han pasado Javier Gallego, Crudo, que tú hablaste con él el otro día, me parece. Sí. Nuria Varela, Leo Bassi, Juan Carlos Monedero, Hernán Casiari, Chiar Siga, Julián Guita también escribió. Bueno, te lo estoy diciendo un poco ahora de memoria, sí. hay un montón. Y bueno, la mayoría es contándoles un poco el proyecto, sabiendo muchos igual, algunos, no muchos, algunos, lo han conocido, la conocen, han tenido la oportunidad de leerlo. Entonces, sabiendo que no les podemos pagar, ellos quieren dar nuestras letras, o sea, quieren dar sus letras a la revista. Y así ha funcionado un poco por esas redes y esta cosa de, bueno, no todos los productos periodísticos tienen por qué ser rentables. Claro. Y, hombre, a ver, evidentemente nosotros vivimos, o sea, claro que nos gustaría poder vivir de números rojos, nos encantaría. Pero bueno, una cosa reseñable que todavía no hemos comentado es que Números Rojos no va con publicidad. Entonces nosotros no tenemos un ingreso. Bueno, a día de hoy yo creo que también sería muy difícil, incluso aunque quisiéramos decir, bueno, vamos a utilizar una publicidad ética que sea acorde con nuestra línea editorial e ideológica, aún así no es sencillo. Pero bueno, fue una decisión que en un principio tomamos, que para nada es irrevocable, pero tomamos esa decisión de no ir con publicidad, entonces eso, claro, limita mucho los ingresos, que no sean por ventas. Bueno, ahora déjame que te haga un quiebro y entremos un poco a hablar no solo del soporte, sino más de los contenidos, ¿no? Y partiendo un poco de cuál es vuestra idea y definición de cómo entendéis el periodismo hoy por hoy. Tenéis una gran trayectoria, todas las personas que componéis este equipo, en diferentes medios y además, como hemos podido escuchar, medios de muy diferente tono o color ideológico y bueno, ¿cuál es vuestra idea del periodismo hoy? ¿Cuál es la necesidad de crear un nuevo espacio, un nuevo proyecto como este partiendo desde el periodismo? Hombre, nosotros cuando iniciamos esta andadura echábamos de menos que hubiera un enfoque claro de izquierdas en los medios impresos. Date cuenta que cuando nosotros empezamos el diario.es no existía, Mongolia, aunque es en clave de humor, es un humor crítico y es de izquierdas, tampoco existía. La Marea tampoco existía. O sea, hay un montón de productos periodísticos de izquierdas que en aquel momento, en 2011, no existían. Claro, quizás solo estaba como referencia al Diagonal, ¿no? Diagonal, a ese nivel estatal y tal. Diagonal lleva mucho, mucho tiempo y es verdad que ha sido un referente. Pero me parece que era el único. Bueno, Público estaba ahí, justo acaban de hacer el ERE con todos los trabajadores, estaban pasando a la web. Sí. O sea, digamos que era un momento convulso y que periodísticamente no existía, o sea, ese nicho de izquierdas estaba libre. Y echábamos de menos, de hecho, poder leer algo que no fuera, pues eso, antes lo más de izquierdas que existía era El País y había virado. Ya empezaba a virar en aquel entonces hacia un centro derecha que ya no se podía calificar de izquierdas para nada, ni siquiera de centro. Ni soportar, vamos. Ni soportar. Acuérdate que cuando tú y yo hacíamos periodismo éramos lectores del País. Sí, porque buscábamos ese espacio un poco de análisis, un poco más sesudo y luego El País Semanal siempre ha sido una revista de referente en cuanto a reportajes. Sí. O sea, siempre ha tenido mucha calidad, eso es innegable, pero claro, ideológicamente pues se le veían mucho las plumas. Y nosotros echábamos de menos eso, poder leer ya no solo una crítica al gobierno, sino un análisis económico, por ejemplo, de lo que estaba pasando, o reportajes feministas en profundidad, que eso en la prensa no existe. Nada. En la prensa mayoritaria estoy hablando, ¿eh? Entonces, eran todos estos temas, o político a pie de calle, ¿no? ¿Qué está pasando en tu municipio? ¿Qué está pasando en tu alcaldía? Dar voz a todas esas personas era lo que echábamos de menos. Nosotros siempre hemos dicho que tenemos un enfoque de izquierdas, que los temas que tratamos y el contenido que tratamos son de izquierdas, pero que nosotros somos rigurosos. O sea, eso no quiere decir que sesguemos los reportajes, ni mucho menos. O sea, tenemos un compromiso con el periodismo por encima de nuestra línea ideológica. Muy bien. Y a la hora de decidir los contenidos, las temáticas, ¿cómo trabaja ese equipo editor? ¿Cómo lo hacéis? ¿Lo hacéis como nos comentará luego Gonzalo en el programa? ¿Hacéis una asamblea? ¿Os reunís? ¿Lo debatís? ¿Cómo lo planteáis? Sí, hombre, la suerte que tenemos nosotros es que, bueno, aunque somos muchos colaboradores, la red es muy grande de colaboradores, esa comunicación es online. Pero físicamente nos juntamos los cinco que somos ahora, hemos llegado a ser siete, ha fluctuado un poco el número, a veces ocho. Y esos nos sentamos y cada uno propone el tema que le gustaría tratar y además decir, pues mira, yo tengo este amigo mío que es periodista o tengo esta otra amiga mía que es economista y que a ella le gustaría escribir sobre este tema. O a él, él está haciendo un doctorado sobre este tema y le apetecería escribir. O sea, que nosotros no solo hablamos por nosotros mismos, sino que vamos trayendo los otros temas de la gente que tenemos alrededor, que dice, oye, pues yo quiero escribir sobre esto o me gustaría. Entonces ponemos sobre la mesa todos los temas que se ha llovido así en esa reunión y vamos decidiendo, bueno, las reuniones, como se ha escuchado un poco en el vídeo, sí. No tenemos sede, entonces en nuestros bares, los bares son nuestra sede, sí. Nos juntamos ahí en bares, cuanto más ruidosos mejor, porque parece que lo hacemos adrede, y ahí nos vamos, pues eso, vamos apuntando los temas que van saliendo o los temas que estaría bien hablar, pero no tenemos a nadie que los haga. Claro, nosotros pues no, al final no somos expertos en nada, pero somos expertos en todo un poco. Sí. Entonces siempre hay que buscar la persona que más se ajuste, pues por ejemplo, en el último número hemos hablado hemos abierto el número, que siempre abrimos con un reportaje de a fondo, sobre un tema ecológico, sobre la basura que se está generando en los océanos. Uh-huh. Que la portada además es la portada de Tiburón de Steven Spielberg, y estamos creando un monstruo y es un tiburón lleno de mierda, de basura oceánica. Sí. Entonces, bueno, era ya este número, por ejemplo, iba a salir en verano y nos apetecía, o sea, que hablar de este tema, porque era un tema muy serio y nos parecía que era un tema que podía ir a fondo. Entonces, así es como vamos deshilachando un poco de los temas que podrían ir bien, dependiendo de la actualidad, dependiendo de en qué momento del tiempo, o sea, de la época, vaya a salir el número. También en Números Rojos, al ser una revista trimestral, no estamos sujetos a la estricta actualidad. Uh-huh. Por eso también podemos tratar los temas pues eso, con un poco más de análisis y un poco más reposados. Uh-huh. ¿Cómo se vive desde ese lado, desde el lado de no sentir en el cogote, ahí en la espalda, la censura o la autocensura o esa presión que a veces tenemos en algunos otros medios en los que hemos trabajado, que es más fichar y aquí es poner tú misma tu intención de sacar temas que a la gente crees que son importantes y que tienen que estar en la calle para ser hablados? Claro, hombre, eso desde luego, bueno, se vive con un alivio y con una libertad impresionantes. O sea, de hecho, estos 3 años han sido duros en ciertos aspectos de sacar Números Rojos, pero siempre estaba ahí como esa mecha incombustible de decir, es que este es mi reducto de libertad. Es el reducto en el que yo puedo expresar realmente lo que a mí me preocupa, repito, de una forma rigurosa y estudiada y con fuentes fidedignas y con todo lo que tú quieras, pero pero al final es tu espacio en el que no tienes que, pues lo que tú has dicho, esa censura o esa presión económica por parte de algún grupo editorial o publicitario, por ejemplo. Entonces es como en este espacio nosotros hablamos de lo que queremos hablar y de lo que pensamos que es importante. Y claro, eso te da una libertad abrumadora e impresionante. Y es lo que te digo, que en estos 3 años es verdad que es un proyecto que requiere mucha mucha dedicación y mucha militancia. Al final es un periodismo de militancia. Y hay veces que te pilla bajita o que te pilla que estás muy liada con otro curro o con la vida misma que no te da. Y siempre ha habido a veces esos amagos de yo creo que ya no puedo más o que en este número no salgo. Pero luego si me dices, venga, hay que hacerlo, porque en el fondo luego te sientes muy bien también. Y yo creo que eso es lo que hace que, pues lo que te digo, que la mecha no se acabe de consumir. Yo no sé cuánto va a durar Números Rojos, ni si de aquí a 3 años podremos hacer otra vez esa entrevista, pero de momento creo que, y hablo también por mis compañeros, que nos pasa un poco esto, que aunque a veces estamos más bajitos o nos cuesta un poco más, es como, bueno, vamos a sacar adelante porque es el único lugar donde podemos escribir y donde podemos tratar los temas realmente con libertad. Una cuestión que se ha hablado, que he planteado a varios periodistas que han pasado por este ciclo que estamos pudiendo dedicar en este programa al periodismo y la comunicación, es el tema de la baja valoración que tiene el gremio, pues en estos últimos años, que hemos visto reflejado en también en encuestas públicas sobre el periodismo, ¿no? ¿Cómo vivís vosotras esta cuestión? ¿Tenéis feedback? ¿Tenéis os llegan la sensación de que se recibe, que la gente lee la revista y por otro lado, bueno, pues no sé si os dan ánimos o no, o críticas, ¿cómo está recibido esta parte? Hombre, yo creo que esa parte que dices del feedback que hay con nuestros lectores y lectoras, en el fondo es lo más bonito y también es lo que hace un poco de motor, porque hay una cosa muy bonita que nos han dicho desde el principio, que era que esta revista es necesaria. Entonces, al oír decir eso, es como, pues, es verdad que ahora mismo, y ya no solo, es como también cuando alguien escucha el programa de Carne Cruda, ¿no?, por ejemplo, sientes que es necesario, que son necesarias esas voces, que tú como consumidor de prensa te alivia poder tener otra opción a lo mayoritario. Entonces, yo lo resumiría así, que las veces que la gente que lo ha conocido y que ha tenido la oportunidad de leerlo nos ha agradecido hacer el trabajo que hacemos y decir eso, que sigamos adelante porque es necesario. ¿Y cómo hacéis para poder hacer este periodismo cooperativo? Me has comentado que en algún momento tenéis incluso, pues hay sensaciones de bajón, de otros de subidón, pero tiene que ser muy complicado poder tirar este proyecto cada tres meses y además llevar tu vida por otro lado. ¿Crees que estos proyectos pueden tener a medio o largo plazo recorrido, o que son proyectos que al final, por el desgaste de la propia vida, de tener que llevar esa segunda vida personal, al final es más fácil que puedan desaparecer? Hombre, claro, la sombra de que pueda cerrar, de echar la persiana, siempre está ahí, eso es verdad, pero como en cualquier cosa que requiera algo de, pues eso, de dedicación, más allá de, claro que roba tiempo, ya no solo a tu trabajo, que te puede gustar más o menos, pero tienes que meter tus 8 horas y luego tienes que trabajar en números rojos. A los amigos, ¿no?, a compañeros nuestros que ya tienen hijos, pues a la propia familia. Entonces, claro, eso mina mucho. Pero también es verdad, te digo, que yo no pensaba que íbamos allá hace 3 años. Que bueno, yo no sé, de todas maneras, muchas veces lo hemos pensado, decir, bueno, ¿hasta dónde va a llegar números rojos? Está claro que en algún momento puede ser que cierre, o que cambie de manos, o que eso sería para nosotros lo más bonito, ¿no?, que alguien cogiera el relevo y siguiera con números rojos, que no se extinguiera. Pero bueno, también pensamos, bueno, si pasa el caso y se extingue números rojos, que es posible que pase algún día, pues también nos vamos a sentir satisfechos. De hecho, te lo voy a contar así en primicia, estamos pensando que, bueno, es una primicia un poco que va a cambiar el como estaba hasta ahora números rojos, pero también el ritmo de vida nos obliga. Y en vez de hacerlo trimestral, como lo estamos haciendo ahora, pues vamos a sacar 2 números al año, simplemente, o sea, por esto que estamos hablando, porque requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación, y llega un momento, claro, que te cansas. Si no puedes vivir de esto y tienes que duplicarte, pero no queremos dejar de hacerla. Entonces, bueno, vamos a pensar, también están los lectores y los suscriptores que nos piden que sigamos ahí, y eso es muy bonito. Entonces yo creo que seguiremos, pero igual haciendo 2 números al año. Porque incorporaciones nuevas, ¿es una faceta que también lo tenéis en cuenta, o no es una cuestión que sea tan importante, que incorporar nueva gente al núcleo motor para que se mantenga una periodicidad o liberaros de cargas de trabajo? Sí, esa opción siempre está abierta, vamos, nos encantaría. Así que si alguien nos está escuchando y le apetece, ya sabe, que se ponga en contacto contigo y tú conmigo, que lo busque en la web, si pones revista números rojos aparecemos. Sí, y para nosotros nos encantaría. Pues antes también, cuando te he dicho que ha fluctuado varias veces, es porque, claro, en ciertos momentos de la historia de números rojos sí que ha aparecido gente que ha estado más involucrada y que ha estado ahí al pie del cañón como nosotros. Pero por cosas de la vida, pues uno se fue a Canadá, la otra se quedó embarazada, la no sé quién, te quiero decir que al final la vida se impone. Entonces, claro, esa gente puede ser que vuelva, no ha desaparecido del todo, pero bueno, se ha marchado. Yeah. Y nosotros estamos siempre súper abiertos a que gente nueva venga y diga, oye, mira, yo quiero hacer esto. Por ejemplo, ahora un chico de Lavapiés, que conocimos a través de otros compañeros de público, nos ofreció un espacio que tiene él en Lavapiés, que es bastante grande, para poder hacer ahí las charlas o las fiestas de números rojos. Entonces eso siempre se agradece un montón, que la ayuda de repente te viene por cualquier lado. La cuestión de las redes sociales, ¿es un tema que tenéis en cuenta, que os ayuda o no, perjudica? ¿Cómo lo tenéis? Sí, eso es un tema, Las redes sociales, claro, es un tema que es muy importante. De hecho, ahora nos hemos dado cuenta de que es vital para la vida de muchos medios. Y es algo que nos ha costado un poco, nos ha ido costando un poco, pero poco a poco nos hemos dado cuenta de que, pues eso, de que es primordial. Y bueno, tenemos el Twitter de Números Rojos, intentamos el Twitter y el Facebook de Números Rojos, aparte de la web. Entonces, intentamos todo el rato poner algún tuit, pero no de una forma, quiero decir, no hay un community manager que esté con Números Rojos. Entonces, claro, pues colgamos algún tuit de vez en cuando, lo que podemos. Pero lo bueno es que desde hace un año ya, me parece, si no me equivoco, tenemos un blog en público. Ah, sí, sí, es verdad. Sí, una vez a la semana sacamos, no son nuevos los reportajes que sacamos en público, son los que ya están publicados en otros números. Pero lo que te decía, como tampoco está atado a una actualidad inmediata, pues hay muchos reportajes del primer número, del tercero o cuarto, que son absolutamente recuperables. Ahora mismo, por suerte o por desgracia, se puede hablar de los mismos temas. Entonces, al estar en público, digamos que ya hemos pasado, el contenido de Números Rojos ya se está moviendo de forma virtual, que sí, es que en el fondo lo que más nos interesa a nosotros es que la gente nos lea. Claro, que lea todo el contenido, todo lo que tenemos que decir. Al final tenemos un afán divulgativo. Bueno, pues no sé, a no ser que me hayan quedado algunos detalles por ahí que quieras comentar. En un principio yo quería terminar, pues bueno, deseándote larga vida a ti también, claro, y a la revista. y nada, y es pinchando una canción también de un gran amigo común, que es David La Baldosa Flotante, una canción de su último disco. Y bueno, felicitarte por este trabajo, por la entrega y el ánimo por haber sacado este proyecto y por mantenerlo además, claro que sí. Muchas gracias. La verdad que nos hubiera gustado, todavía no lo hemos descartado, ir a Bilbao y hacer una charla allí y presentar la revista. Yo sé que la gente la conoce gracias a Jonber, amigo de La Girola también, sí. Y amigo nuestro, que se dedica a la distribución en el País Vasco. Pero es verdad que nos hubiera gustado, bueno, y ir a La Irola y hablar de Números Rojos, vamos, sería pues, guay, la verdad. Pues si saliera adelante, bueno, yo me implicaría gustosamente en organizar alguna charla y seguro que La Irola también estaría súper a gusto de participar en una charla, en un debate o en una mesa en la que podemos hablar sobre medios de comunicación. La verdad es que sería bonito, sí. Eso estaría genial. Bueno, pues con esa propuesta ahí en el aire, que si eso ya vamos hablando para trabajarla. Pues muy nada, bien. Te agradezco muchísimo haber estado con nosotras aquí en la radio en La Irola de nuevo, en tu casa. Muchas gracias a ti, David. Que os vaya muy bien el programa y enhorabuena también. Es que ricasco y un abrazo también para el resto de compas del proyecto, ¿vale? Lo mismo digo, un abrazo. Chao. Agur. Odiado toda la vida, y este muro lo odiado toda la vida, y por tanto odiarlo se mantenía. Parece que crecía y tú me decías: este muro separa. He caído en la fiesta, perdí el equilibrio. Tampoco entre los artistas encontré mi sitio, mejor las aristas. pasando a través de la tela del juicio. Por favor, no me cuenten lo que me he perdido. Por favor, no me cuenten lo que me he perdido. Acaso dame un bocado que deshaga este lío. Me he quedado pensando en el agua del río. Y brindemos por aquello que ya se ha extinguido. Brindemos por aquello que se va al pasado. Como los que leen libros sentados en los bancos. Como ver algo cierto en el telediario. Pero tranquilo, mi niño, que no ha sido en vano. Tranquilo, mi niño, que no ha sido en vano. Recuerdo la canción que tocaban manos. Y giraba la rueda y sigue girando. Y ahora seguidamente os dejamos con la entrevista con Gonzalo, compañero del periódico Diagonal. Tendría que ver bastante con esa definición, ¿no?, que hacía George Orwell al hablar de que el periodismo es publicar lo que otros no quieren escuchar y que el resto son relaciones públicas, ¿no? Sí. Nos parece una buena definición de lo que debería ser el periodismo. Dime. Sí. ¿Cómo nace el proyecto Diagonal así, en síntesis, la parte un poco que podemos decir histórica, antes de profundizar en la manera que vosotros decidís que publicar, que no? Bueno, Diagonal nace de un proyecto anterior, que era el periódico Molotov. El periódico Molotov, si bien se planteaba como un medio de comunicación serio, bueno, pues digamos que el debate en el que se lleva a cerrar este proyecto, bueno, pues un poco lo que se plantea es cómo hacer para generar un proyecto, un medio de comunicación que trascienda el ámbito de los movimientos sociales, que trascienda la lógica de la contrainformación y que de alguna forma se consiga que, si bien bueno, pues es un, ¿no?, con el nuevo proyecto, que bueno, pues lo que es ahora Diagonal, si bien tiene una serie de bueno, está basado, digamos, en los movimientos sociales, pero su intención es la de trascender a estos mismos y no quedarse hablando por un poco la definición del proyecto anterior del Molotov, que era un medio de comunicación por y para los movimientos sociales. Digamos que en Diagonal la cuestión sería un medio de comunicación hecho desde los movimientos sociales, pero con la idea de trascender a lo social, ¿no?, a la sociedad civil, digamos. Bueno, son más de 9 años practicando esta filosofía comunicacional o periodística. ¿Pros y contras que os habéis encontrado en este recorrido? Bueno, mucha tela que cortar ahí, ¿no? Sí, imagino que habrá muchas contras, pero supongo que también habrá habido momentos de decir, sí, merece la pena todo este tiempo, este esfuerzo, ¿no? O sea, en mi opinión, digamos que la cuestión de lo que es la organización de los proyectos de forma autogestionada, de forma horizontal, pese a ser, ¿no?, pese a encontrar enormes dificultades para la sostenibilidad de los mismos, digamos que son cuestiones que no se pagan con dinero, digamos, ¿no? Yeah. O sea, que el la satisfacción y el placer, digamos, que te reporta pues el ver que un proyecto de esas características, ¿no? Organizado de forma horizontal, cooperativa, autogestionada, como es Diagonal, tenga, pues ahora mismo somos 13 personas en la plantilla, ¿no? Y que haya conseguido, aunque de forma precaria, pero ganarse una cierta estabilidad, ¿no? Y un cierto respeto por parte de bueno, pues de los, tanto de los movimientos sociales como de, digamos, el ámbito de lo que podríamos llamar medios de comunicación fuera del mainstream, fuera del establishment, pues es algo muy loable, muy importante y que, bueno, pues que te genera una gran satisfacción. ¿Cuáles son los lastres, digamos? Uh-huh. Bueno, pues digamos este, ¿no? El de alguna forma esa dificultad económica, ¿no? Ese estar pendiente de un hilo en términos de sostenibilidad, porque una cosa que estaba claro desde el principio del proyecto Diagonal es que se quería, digamos, dar el salto a lo profesional. Uh-huh. Que lo profesional, evidentemente, no es solo cobrar por lo que se hace, pero también, entonces, bueno, pues evidentemente aquí encontramos limitaciones, ¿no? Es decir, que a nosotros nos encantaría poder pagar las colaboraciones, tanto de fotografía como de texto, como de ilustraciones que aparecen en el periódico, pero por desgracia no es así. Ahora a lo largo de este curso celebramos el 10º aniversario y queremos, abrir con este momento del que es el 10º aniversario, pues un periodo de reflexión y de replanteamiento del proyecto, teniendo en cuenta que, bueno, pues que el ecosistema mediático ha cambiado muchísimo de 10 años a esta parte, ¿no? Desde uh-huh. que nació Diagonal en 2005 a ahora 2015. Pues, tanto va a cambiar, sí. y que bueno, que de alguna forma hay que reinventar el proceso para poder de alguna forma, digamos, adaptarnos a estos nuevos tiempos, ¿no? Y bueno, luego pues digamos que otro lastre con el que nos encontramos, pero que paradójicamente es una de nuestras potencias, es el tener una conexión tan directa con los movimientos, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, pues evidentemente en términos de potencia es tener acceso en muchos casos a las fuentes directas de la noticia. Lo cual pues te abre muchas puertas y evidentemente Diagonal no podría existir sin los movimientos, pero a la vez digamos que te significa mucho dentro de, ¿no? Bueno, pues dentro de lo que es el mundo de los medios de comunicación, como que enseguida bueno, pues surgen voces, ¿no? que de alguna forma tratan de desacreditar, ¿no? Es decir, no, bueno, es que como Diagonal es el periódico de los movimientos sociales, pues ya sabemos que va a tener una visión determinada, tendenciosa, sí. etcétera. Y que, bueno, nosotros, en la medida de lo posible, intentamos huir de eso, porque, bueno, pues un poco lo que nosotros, digamos, lo que nos gusta definir como periodismo situado, ¿no? Entonces, digamos que entendemos que es un periodismo que se hace desde los movimientos, pero que no por ello es un periodismo que deje de ser profesional. Uh-huh. Y que, bueno, pues que es un tipo de periodismo que intenta huir de esa falsa equidistancia y de esa falsa objetividad que nos encontramos en los medios de comunicación masivos, ¿no? ¿Cuál sería el proceso? Bueno, yo también adolezco de ser del gremio, de este gremio que tanto parado y parada ha producido a lo largo de tantos años. Pero ¿cómo hacéis el proceso de la información? Quiero decir, como sí que me has hablado un poco de que al estar en contacto con los protagonistas de las noticias, medios de movimientos sociales o personas particulares, así de alguna manera imagino que conseguís esa información, pero ¿cuál es luego los siguientes pasos? Porque sé que tenéis una asamblea editora. Sí, o sea, bueno, nosotros respecto a lo que es la digamos en concreto la organización de la toma de decisiones respecto a lo que se publica, pues bueno, nosotros tenemos digamos, como que dos grandes áreas, ¿no? Lo que sería la redacción web, que son pues todas las noticias, ¿no?, que publicamos en la web y que no aparecen en el papel, y luego el tema del papel, que a ver, yo lo planteo como áreas diferentes, pero que uh-huh. luego todos los compañeros y todas las compañeras escriben en ambos formatos, ¿no? Uh-huh. Pues hay lo que las figuras, ¿no?, de lo que llamamos coordinadores, coordinadoras de sección. Entonces, estas personas se reúnen, nos reunimos una vez cada 15 días, ¿no? O sea, bueno, normalmente suele ser el mismo jueves que sale el número, ¿no?, que como sabéis, pues es quincenal, pues el mismo jueves que sale el número, hay esa reunión de coordinadores de área para empezar a preparar el siguiente número, ¿no? Entonces, digamos, pues bueno, que se intenta hacer lo que así un poco la jerga periodística se conoce como una mesa de redacción, en la cual pues se intenta poner encima de la mesa una serie de temas sobre los cuales parece interesante bueno, que aparezcan en diagonal, y digamos que un poco se va viendo el interés de cada uno de ellos, se van proponiendo temas diferentes, se va viendo pues la viabilidad de sacarlos, y si dependiendo si es una cuestión de más o menos actualidad, si se pueden dejar para el siguiente número, uh-huh. Qué fuentes podemos tener para cada uno de esos temas. Y luego, por supuesto, también la cuestión de las colaboraciones, ¿no? Es decir, aproximadamente alrededor del 50-60% del periódico está escrito desde dentro, digamos, por las personas que trabajamos en diagonal y que participamos de la redacción. Luego tenemos aproximadamente, pues ya te digo, la otra mitad del periódico que lo escriben colaboradores y colaboradoras asiduas con el medio, ¿no? Entonces, pues si nosotros sabemos que hay una persona que está interesada o que tiene un conocimiento sobre tal o cual tema, pues se le contacta y se le dice, oye, mira, hemos estado pensando en sacar un artículo sobre este tema, ¿te viene bien? Sí, ¿no? Y bueno, y ahí un poco el problema que tenemos, y una de las, ¿no?, un poco lo que comentaba antes, ¿no? Uh-huh. Una de las cuestiones que queremos entrar es decir, bueno, pues esas personas hasta el momento no están siendo remuneradas por ese trabajo que hacen. Sí. Y bueno, pues hay veces que pueden, hay veces que no pueden, oye, mira, no, tengo mucho curro, no puedo, tal. Entonces, pues bueno, ahí es un poco, no sé si contesto la pregunta. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Me has comentado antes que ahora con el 10º aniversario vais a replantearos sí. Algunas cosas. Imagino que una de las cuestiones que de carga de lo largo de estos años ha sido el tema de la sostenibilidad económica vinculada sobre todo con las suscripciones, ¿no? Porque sí que yo estoy suscrito desde el comienzo de Contra Viento y Marea, he mantenido mi suscripción con Diagonal y creo que bueno, animo siempre a la gente que conozco a que lo mantenga y a que estén. Pero sí que una de las cosas que he visto, que hay personas que conozco que con el tiempo al final han terminado de anular su suscripción, por distintos motivos. A veces hasta cosas tan baladíes como de, bueno, pues es que me llega el periódico y a veces es que no me da tiempo en todo la masiva información que te llega de un lado y de otro, a veces ni me da tiempo a abrirlo de su plastiquito, ¿no?, en el que nos lo enviáis. Sí. Supongo que esto seguís debatiéndolo porque es lo que os mantiene, ¿no?, la suscripción, sí, sobre supuesto. Todo. Sí, sí. Bueno, entonces, en ese sentido, lo primero, agradecerte tu apoyo después de tanto tiempo, porque efectivamente sin las suscripciones el proyecto no sería posible. Sí. Esa es evidentemente la base económica del proyecto, que nos supone pues aproximadamente el 80 y pico% de los ingresos que tenemos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa con las suscripciones? Porque entonces, ¿cuál es la uh-huh. la cuestión? Bueno, por un lado, nosotros cuando al nacer el proyecto se hizo un cálculo y se lanzó una cifra, ¿no?, que eran las 5.000 suscripciones, como una cifra que posibilitaba la sostenibilidad del proyecto, ¿no? Uh-huh. Digamos que esa cifra no estaba bien calculada, sino que fue un poco calculada así de forma alegre, y también en la medida en la que el proyecto cada vez ha ido creciendo más, afortunadamente, sí. y hemos incorporado más medios y más gente para trabajar en la plantilla, pues claro, esa cifra de 5.000 suscripciones, pues ya no es tan no es tan sostenible el asunto, uh-huh. ¿no? Que evidentemente luego, por otro lado, es lo que comentamos, ¿no? O sea, que la sostenibilidad nos la da, pues eso, no solo las personas que trabajan, sino las personas que forman parte del colectivo, ¿no? Uh-huh. Para que te hagas una idea, hay 13 personas, estamos ahora mismo 13 personas trabajando, uh-huh. pero en el colectivo, lo que es la asamblea del colectivo, hay, nos reunimos, pues somos alrededor de 30 personas, más luego toda la red de colaboradores, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el otro de los, ¿no? De los problemas principales que vemos con el tema de las suscripciones? Y que efectivamente, como has comentado, ¿no? Nosotros cuando la gente le toca renovar la suscripción, ¿no? Pues la compañera que se encarga de este tema llama por teléfono, sí. y dice, oh, le toca renovar la suscripción, tal, y mucha gente nos da ese argumento que, uh-huh. que tú acabas de comentar, decir, uh-huh. es que no puedo ni abrir el periódico, ¿no? Uh-huh. O no, ni abro el periódico porque entonces se me van acumulando ahí y tal. Uh-huh. Entonces, por un lado, digamos que estaba como el cambio, digamos, de los hábitos de lectura, ¿no? Pues que uh-huh. la gente lee el periódico en la red, ¿no? Uh-huh. Y que ahí, bueno, pues digamos que hay que hacerse un ejercicio de cambio en lo que sería, bueno, pues una cuestión más de profundidad, más cultural, si me apuras, de hacer ver a la gente que la información libre, digamos, que se puede leer, ¿no? que se lee en internet, y más en el caso de Diagonal, con todo el tema de las licencias Creative Commons, uh-huh. Que la información libre no es gratis, ¿no? Uh-huh. Es decir, que detrás de eso hay un trabajo, por mucho que tú no pagues dinero, ¿no? Entonces, como uh-huh. de alguna forma intentar concienciar a la gente de que su aportación es importante, por pequeña que sea, y aunque no reciba el papel, aunque solo lo lea por la web. Y luego, digamos que también hay otro problema, que ya no es tanto de índole económica como, bajo mi opinión, de índole política, uh-huh. que es la incidencia del propio proyecto, ¿no? Es decir, que cuando la gente va a tener interés por leer el periódico y no lo va a dejar metido en el sobre, pues cuando tú le estés contando algo, cuando estés contando alguna noticia que realmente le parezca de interés, ¿no? Entonces yo creo que ahí también tenemos que hacer un poco de autocrítica e intentar pues ser más certeros con las noticias que sacamos y de esta forma pues digamos tener más incidencia y marcar de alguna forma más línea política, ¿no? Yo un poco por echaros un capote, porque creo que, bueno, luego dentro de las opiniones que pueda tener cada lector, lectora, suscriptor o suscriptora de que le guste más una línea u otra, etcétera, ¿no? O uh-huh. unas secciones o otras, creo que vuestro trabajo se merece mucho la pena y por hacer una crítica también al otro lado, ¿no? A la que nos corresponde a nosotras, las personas que debiéramos también de alguna manera pues responsabilizarnos de ayudar a mantener este tipo de proyectos. A mí me sorprende que, joder, que después de tantas campañas, aunque necesitéis más de 5.000 suscripciones para tener ese colchón súper básico para mantener el proyecto, que con el ámbito que tenéis, que es el Estado español, y que hayan surgido además distintas ediciones regionales en distintas zonas del Estado, que bueno, no sé, que pues que distintos, que con todos los movimientos sociales que hay, algunos más o menos asentados, pero con capacidad por lo menos para hacer una suscripción, que no lo haya. Y lo digo, bueno, pues por demérito un poco también de parte de la de nivel social, ¿no? De esa falta de compromiso por un medio de comunicación que bueno, que hace ese trabajo serio. Bueno, intentáis, vamos. Sí, o sea, que digamos que son muchos los factores, ¿no? Sí. Yo, o sea, digamos que personalmente, no, por un lado, como la cuestión de, ¿no? Digamos, de esto de lo que comentaba de lo que nosotros llamamos los territorios, ¿no? Y lo que son las redacciones locales. Bueno, pues en su momento hubo una en Iruña, hubo en Zaragoza, Asturias hubo, también. Asturias sigue. Y en Cantabria también hubo. Sí. Y en Andalucía también sigue. Uh-huh. Sé que aquí también hubo intentos, pero en Euskadi, uh-huh, pero no salió adelante. La cuestión es un poco la siguiente. Y que es una de las cosas que nos estamos planteando con esto de darle un meneo al proyecto, ¿no? Uh-huh. Si tú tienes liberada a la gente solo en un territorio, es decir, solo en un lugar, solo en Madrid, y no hay un aporte económico a las redacciones locales, uh-huh, pues digamos que al final la gente dice, bueno, evidentemente compromiso militante y lo que haga falta, pero... no, o sea, es decir, eso tiene unas limitaciones. Por eso mismo, claro, surgió Diagonal con ese sentido de profesionalizarse, ¿no? Uh-huh. Y luego, por otro lado, conectando con esto con esta cuestión de las redacciones locales, uh-huh, digamos que está lo que sería como la cuestión más de vinculación territorial, ¿no? Uh-huh. O sea, yo también un poco tengo la opinión de que los medios de comunicación, cuanto más acotado sea su territorio, su ámbito de actuación, digamos, más capacidad de incidencia, más capacidad de mordida tienen, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Nosotros, evidentemente, al estar o tener la pretensión de estar circunscritos al Estado español, de alguna forma ser un medio generalista, uh-huh, pues tenemos más problemas. Entonces, claro, ahí lo ideal sería que esos medios, esas redacciones locales, esos medios de comunicación, se hubiesen sido sostenibles y eso hubiese permitido tener, digamos, como esas patas en diferentes lugares, para tener esa, ¿no?, esa capacidad de incidencia y de estar mayor. Porque al fin y al cabo, digamos que eso es lo que termina por generar comunidad, ¿no? Claro. O sea, el tener un territorio, claro, mínimamente claro. Entonces, en la medida en la que haya una generación de comunidad, esa comunidad va a ser consciente de que necesita un medio de comunicación, ¿no? Y claro, digamos que esa comunidad política se diluye mucho más si tu ámbito de actuación es el Estado que si tu ámbito de actuación es pues una ciudad o una provincia, ¿no? Hace poco tuve la oportunidad de entrevistar a Iñaki Gabilondo y uh-huh, me sorprendió su honestidad y además ser capaz de ver que hay medios, que le puse el ejemplo de Diagonal, que conocí además, que bueno, que están apostando por otro tipo de información y otro modelo de funcionamiento como ente que produce información, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Como que él dijo, no, sí, esa es la apuesta a la que la sociedad de alguna manera va, ¿no? Que las fusiones de medios de grandes medios de comunicación no terminan de funcionar. Hay muchos periodistas que van al paro, trabajan de una manera realmente casi de esclava, ¿no? Y que el modelo, por ejemplo, Diagonal o de medios libres es el futuro. Lo que pasa es que estamos, como él decía, en los primeros 5 minutos de este partido. ¿Vosotros cómo veis esto? O sea, ¿sois optimistas ahora que llegáis a los 10 años? ¿Tenéis ahí dudas, ya teniendo en cuenta todo lo que me has comentado con anterioridad de los posibles problemas que tenéis? Bueno, pues digamos que pese a todo somos moderadamente optimistas. Me explico. Sí. Diagonal, como bien sabes, es un proyecto con pues prácticamente una década de historia. Y ahora, digamos que en los últimos años estamos viviendo pues un poco esa, ¿no?, esto que hacía referencia a Gabilondo, ¿no?, de la aparición de, o que comentaba yo antes, ¿no?, la aparición de nuevos medios de comunicación, el cambio en el ecosistema mediático, uh-huh, y que nosotros un poco pues también en algunas ocasiones lo hemos definido como una especie de primavera de este tipo de medios de comunicación, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, pese a que en primera instancia se puede hacer una lectura de que estos medios de comunicación, estos nuevos proyectos, vienen a competir con Diagonal, nosotros tratamos de establecer relaciones de cooperación y no podemos dejar de arreglarnos porque las herramientas, es decir, la organización horizontal, la autogestión, etcétera, el asamblearismo, que son herramientas que nosotros hemos tenido a lo largo de toda nuestra historia, empiecen a ser cada vez más utilizadas y que cada vez cobren mayor legitimidad, ¿no? Y ya por último, aprovechándome de tu paciencia y quería preguntarte un poco por el tema de las redes sociales y la información a través de internet, ¿no? De esa especie de usurpación, entre comillas, ¿no? De la gente de la calle, de esa capacidad de informar. Bueno, quizá más de comunicar que de informar, si podemos diferenciar un poco el trabajo de una persona que se dedica a la comunicación, como en Diagonal o una radio libre, a una persona cualquiera que está en la calle. ¿Cómo gestionáis este tema? Porque sí que habéis hecho una apuesta muy grande por en una última campaña por el tema de la página web, pero ¿cómo veis este terreno de las redes sociales? ¿Realmente son redes que asocian o os quitan trabajo? Dime. Es un debate que está abierto, ¿no? O sea, digamos que nosotros desde Diagonal pues no se tiene esa visión tan corporativista, ¿no? Como se tiene desde otros medios de comunicación, en la que sí que se ve todo esto como una suerte de intrusismo, ¿no? Para nosotros, como te comentaba antes, la profesionalidad no tiene que ver con si se tiene o no se tiene un título universitario, sino que es algo pues más complejo, ¿no? Que es una cuestión, que es un oficio que se aprende pues a base de ejercerlo como todos los oficios. Ahora bien, esto es innegable, ¿no? El que en los últimos 3-4 años, ¿no? Y sobre todo con la eclosión de lo que fue el 15M, pues ha habido un aumento espectacular, ¿no? Un crecimiento exponencial de todo este tipo de información, ¿no? Volcándose en las redes. Entonces, para nosotros, la verdad que se produce un ejercicio bastante interesante, y es como la propia gente genera filtros, digamos, de legitimidad sobre quién está hablando, ¿no? Entonces hay gente, la gente de alguna forma establece si esa persona, ¿no? Digamos que de forma colectiva, de forma comunitaria, se genera ¿no? A través de esas redes, ¿no? Se genera se otorga una legitimidad o no a determinadas personas que participan en las redes sociales, pues un poco por lo que cuentan, por que contrasten o no contrasten la información, porque sean más o menos verídicos, porque sean, ¿no? En muchos casos pues que también se magnifica la información, etcétera, y que un poco, digamos que ese tipo de comportamientos son penalizados, ¿no? Uh-huh. por la propia gente. Entonces digamos que hay una suerte de autorregulación, y que hay nosotros para internet. Entonces, si sabes, digamos, la información, la red ahora mismo, digamos que es infinita, ¿no? Sí. Pero no se para de generar. Pero si sabes dónde mirar, puedes tener acceso a una información, ¿no? Que sea que sea veraz y de forma rápida e inmediata, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, como muy bien tú apuntabas, eso digamos que es una información de inmediatez, y que no es la información que tiene que ver ¿no? con el proceso, con el análisis, y que esa es la información que nosotros tratamos de llevar a cabo en Diagonal. Aunque ahora, como bien has comentado también, pues en la página web que renovamos hace un año, más o menos, uh-huh. Tratamos de generar ese tipo de noticias que tengan, bueno, pues un poquito más de inmediatez. Y ya, bueno, para terminar, ¿no? Pues hace justo en el número anterior al inicio del verano, bueno, pues tuve la oportunidad de entrevistar a David Fernández de las CUP, sí, y a Jesús Rodríguez, que es otro un compañero periodista del semanario catalán de La Directa. Uh-huh. Y que David Fernández también participaba de La Directa, es decir, también es periodista. Y bueno, pues hicimos un poco un balance de lo que había sido, charlando con ellos, ¿no?, un balance de lo que había sido el año en términos, digamos, represivos en Cataluña, y un poco también preguntándoles por su papel, como periodistas. Uh-huh. Y en el caso de David, como antiguo periodista y ahora parlamentario de por las CUP, ¿no? Y un poco había una cuestión que ellos trataban y que resultaba muy interesante, ¿no? Y que decían, si es que ahora mismo cualquier persona con un teléfono móvil en la calle puede hacer una foto, y esa foto puede tumbar a un consejero, puede tumbar a un ministro por la potencia, ¿no?, de que haya... ¿no?, que se evidencie una agresión policial, que se evidencie un poco las actuaciones que ya conocemos todos que tiene la policía, ¿no?, de cuando actúa de forma completamente fuera de sí. Uh-huh. Y digamos que esa es una de las potencias que tiene las redes sociales, ¿no? O sea, que ahora mismo prácticamente cualquier persona tiene la capacidad de denunciar un hecho que considere oportuno denunciar, ¿no? Uh-huh. Bueno, desde aquí somos más de papel y de ondas radiofónicas, pero bueno, te agradezco todo este espacio que nos habéis brindado en este ciclo de periodismo y comunicación que estábamos haciendo aquí en Iroi Ratia en el programa La Revuelta Nómada, y bueno, y larga vida a Diagonal por la parte que a mí me toca. Bueno, yo seguiré apostando por este proyecto y espero que vaya bien todas las decisiones que toméis a lo largo de este décimo aniversario. Venga, pues nada, os mantendremos informados y nada, muchísimas gracias a vosotros por habernos dejado participar en el programa. Hoy os voy a presentar el ritmo rocksteady, el género jamaicano que reinó la isla en el año 1967 y que cambió el ritmo de la música de esta isla antillana del furioso ska hasta el reggae. Esta se puede considerar la época más delicada de la música de este pequeño pedazo de tierra que flota en el mar Caribe, que hace algunos años conocí precisamente en el sitio en el que se encuentra David, al otro lado de la línea, en los estudios de Irola Irratia. Recuerdo a Beñat y al resto de la cuadrilla de Bilbo Goes Ska, con quien compartí micrófonos, y también Vita en Black Ark, y bueno, ya de paso quiero mandar un saludo a la gente de Radio Rasta, que hace una labor imprescindible por la música jamaicana en el Estado español. Para resumir este ritmo, que pese a que duró muy poco tiempo, fue muy complejo, muy denso y muy prolífico, he escogido tres canciones que representan tres aspectos fundamentales de esta escena musical. Y voy a empezar con lo reivindicativo. La ralentización del ritmo ska, el ritmo rocksteady, tuvo una explicación en las calles, en la necesidad de articular otro tipo de discursos con otro tempo menos festivo. El rocksteady, a su manera, fue la primera gran música de lucha del pueblo jamaicano. We Shall Overcome fue una de las máximas del movimiento negro por los derechos civiles. Esta canción, producida por Sonia Pottinger, que vamos a escuchar a continuación, lleva ese eslogan por título, pero no es una versión de la clásica canción protesta negra que también lleva ese nombre. Estos son Stranger Call and the Seraphims. We'll be right back. Maravilloso tema que a mí me gustaría poder preguntarte algo sobre él, porque desde mi visión endocéntrica, europea y blanca, escuchar estos ritmos tan, tan dulces, tan seductores, tan alegres, pero que al mismo tiempo, como tú nos decías, sirvieron al movimiento negro a defender sus derechos y luchar por sus derechos civiles. ¿Cómo puede ser que esta música, tan atrofiados estamos los europeos, que no podemos disfrutar de la lucha con una música así? Pues ellos, la población negra, vamos a decir, ya no solo de Jamaica, sino de Estados Unidos, que era de donde venía todo este movimiento de lucha por los derechos civiles, que además se plasmaba en canciones. Bueno, ya sabemos que tienen una parte, o la música, quiero decir, es una parte muy importante de su identidad, y es una parte de su identidad que les sirve para la fiesta, para relacionarse entre ellos, y ahí en Jamaica concretamente, en la escena de los Sound System, para reunirse, para hablar de política. Y bueno, pues tiene razón que bueno, pese a que la canción es triste, sí que sugiere algo positivo, ¿no? Tiene algo bonito. Muy bien, pues sigamos escuchando más música. ¿Qué viene después? Pues seguimos haciendo un pequeño repaso del ritmo rocksteady, que ya digo que es mucho más complejo, pero en tres paradas esenciales, y la segunda parada se la quería dedicar a los músicos, que tenían una labor tremenda en los estudios de Jamaica de la época. Lynn Tate, que fue el gran precursor del ritmo rocksteady, el arquitecto de este nuevo sonido, era un músico que había venido desde Trinidad, un guitarrista que se quedó por error en Jamaica, no por error, porque había ido allí de gira y los managers le habían robado el dinero de aquella gira. Pues 4 años después de aquel suceso, Lynn Tate formó el ritmo rocksteady y era una persona tan demandada que decía que llegaba a participar hasta en 4 y 5 sesiones de grabación diarias en los diferentes estudios que entonces había en Kingston. Y como Lynn Tate, pues muchos otros músicos de aquella isla que tenían que grabar muchas canciones para poder sobrevivir, porque las condiciones laborales en las que trabajaban eran absolutamente deplorables. No se les pagaba por las canciones que componían, no se les pagaba por los discos que se vendían de aquellas canciones. Entonces, pues quiero reivindicar la figura del músico jamaicano, muy importante dentro del ritmo rocksteady. Gracias a ellos, esta es una escena tan prolífica, así que he escogido para la siguiente canción un corte instrumental, que hay muchos en la época rocksteady, que es de la banda de Lynn Tate and the Jets, y que es una versión de Bob Marley. Esto es Nice Time. Thank you. Bueno, a mí me asalta una pregunta ahora que quería lanzarte. ¿Cómo es posible o de cómo aprenden en esta isla estas personas a tocar con este virtuosismo, con esta calidad, con esta limpieza? Bueno, yo creo que debe ir en sus genes, ¿no? Ese descaro con el que tocan las canciones, ese talento innato que tienen los músicos negros de Jamaica en los años 50, 60 y 70 para dominar los instrumentos como ellos los dominaban. Pero además existía una institución, la Alpha Boys School, que estaba regentado por un grupo de monjas católicas que por otra parte eran bastante progres, y en esta institución que se encargaba de sacar a los niños de los ambientes marginales de Jamaica, de esos guetos que se habían creado en las ciudades como Kingston, la capital, tras las migraciones de lo rural a lo urbano, pues todos estos niños que no tenían una salida, Alpha Boys los metía en su institución y les enseñaba una profesión, que podría ser carpintero o podría ser saxofonista. Y bueno, pues ahí salieron Tommy McCook, salió Don Drummond, salió Rico Rodríguez, el corazón de los Scatolites, que es la gran banda de los años 60 jamaicana y que se disolvió, pero creó otras nuevas bandas para los ritmos rocksteady, para el reggae, pues salen de esta escuela que, bueno, es imprescindible, claro. Y bueno, ya vamos acercándonos al final de esta colaboración, pero lo vamos a hacer de una manera también muy, muy romántica, ¿no? Pues sí, porque habíamos hablado de lo reivindicativo, hemos reivindicado, por otra parte, el papel de los músicos, y quería terminar con lo romántico, con lo que tiene que ver con el amor, con la entrega, con la pasión, con los corazones hechos mil pedazos, con las esperas eternas, porque como buen primo hermano del soul, el ritmo rocksteady habló principalmente de amor en sus canciones. Y bueno, también vamos a seguir con las texturas rugosas, por las joyas olvidadas en las estanterías de unos pocos coleccionistas. Esta canción que va a sonar a continuación, en otros programas de radio que he intervenido, no la he solido llevar porque está grabada directamente el vinilo, el archivo digital que tengo, y suena un poco rugoso. Pero es una canción maravillosa que todo el mundo tiene que escuchar, que nunca suena en la radio, y qué mejor sitio que en casa, en Irola Irratia, para compartirla. La canción se llama You Don't Know, es de los Righteous Flames, con Winston Jarrett en la voz principal, y esta es la versión que grabaron para Prince Buster. Bueno, bajo las ondas maravillosas de este Latir de Corazones, quería agradecerte la colaboración en este espacio, por traernos las voces de un pueblo y los ritmos de esas calles que tú has sabido ver como nadie y que has reflejado en un libro y que, bueno, hoy nos has traído hasta aquí. Muchas gracias, Lucho. Milla es que, David, las gracias van para ti. Es un placer colaborar con tu programa y, sobre todo, también con Irola Irratia, que ya digo, es como mi casa. Bueno, un abrazo, hasta otra. Un abrazo, hasta la próxima. Chao. Agur.